Esta marca se presenta en el marco del Tianguis de Acapulco, que es el evento turístico más importante de todo el año. En esta ocasión tendremos la oportunidad de participar alrededor de 43 personas, entre los cuales son turoperadores, agencias de viajes, representantes de diferentes sectores de la industria turística de Sonora. A partir de este domingo tenemos la inauguración y obviamente buscamos la venta y cerrar negocios. Tenemos citas de negocios con cadenas hoteleras, con líneas aéreas, donde uno de los grandes retos es la conectividad del estado. Como ya nuestro gobernador inauguró la ruta Tijuana-Puerto Peñasco, se está trabajando en muchas otras rutas que esperamos darles buenas noticias próximamente.